risadas, palabras prohibidas. El control total ha entrado en tu vida. Control total en nuestra mente y en nuestra vida. Control total, toda la vida hasta reventar. Vivo en un estado subdesarrollado, en el que el más limpio suele ser un guarro, en el que medio pueblo es esclavo y el otro medio sigue dominado. Bueno, pues como os decía hace un minuto, esto es Control Total. Estáis escuchando el 107.3 de la FM si estáis en Oviedo, o estáis también sintiéndonos por www.radiocuca.org. Esto es Control Total, tenéis un chat activo en www.radiocuca.org, un chat. Podéis ponernos también en contacto con nosotros en el 985-2981-37. Hoy pues estamos también, entre nosotros está, con nosotros está Chiqui, un compañero de Alas Aluminium, que nos va a contar un poquitín cómo está la situación. Y bueno, pues en un minuto estamos con vosotros. Bueno, pues estamos aquí en Control Total. Como os decía, pues una semana que viene así un poco movida con... Pues parece que vuelven a la palestra, como hace años, un poco las luchas obreras así a nivel pues organizativo de manifestaciones. Hoy hubo una concentración en la Felguera, en el Parque de la Felguera, en apoyo a los compañeros de despedidos de Duro Felguera. Hablan de unas 4.000 personas según informaciones, según la TPA, que no es menos sospechosa de este tipo de cosas. Y bueno, pues eso, unas 4.000 personas, que quizás sea pues un poco el reflejo de que la gente pues vuelve a apoyar, porque ven que el futuro es muy negro. Para mí, como os comentaba antes, bueno, luego sí, eso debatimos un poco. Se acerca otra época oscura, como la del cierre de las minerías, de la minería, etcétera, etcétera. Y como os decía, pues está aquí Chiqui con nosotros. Buenas tardes, Chiqui. Hola, buenas tardes. Y bueno, pues está también el compañero de Libertad. Hola, buenas tardes. Que bueno, pues vamos a hacer aquí entre los tres y algo de gente que hay aquí fuera, porque recordaros que hoy se inauguró la biblioteca de la Bibliotecuca, biblioteca social de Radio Cuca. En la página web podéis leer un poco la forma de trabajar que tiene esta biblioteca. Vamos a poner un poco de música mientras tanto. Vamos a recordar aquellos años donde aquí la gente se movía y donde la gente luchaba, con un tema de Disebra que se llama Nun Llores. solidaridad. Fuerza de fame, la lucha va para adelante. La lucha va para adelante. Si la gente apoya, tiene su la victoria. Aquí, quiero menturu, duro perder. Bueno, pues aquí estamos, seguimos. Y bueno, pues comentaros eso, que tenemos aquí al compañero Chiqui, que nos va a hablar un poco pues de toda la movida así un poco turbia y confusa que hay sobre, no Duro Felguera, que es otro conflicto abierto, sino sobre Alas Aluminio, que hay como un cierto, ahí sobrevuela como un tufillo a cierre, algo similar. Y bueno, pues nos lo va a aclarar el todo, pero bueno, primero me gustaría preguntar y que nos comentaras cómo nace, de dónde nace Alas Aluminio. Bueno, sí. Alas Aluminio fue inicialmente una empresa que se formó con los fondos mineros acordados con el fin de la minería ya por el año 93, si no me equivoco, con las empresas de diversificación de Unosa, y cuya gestión estaba encargada, curiosamente, a entidades privadas. O sea, es decir, la diversificación de los fondos mineros no los hacía directamente el Principado de Asturias, sino una especie de empresas subcontratadas, como son Sadin, Sodeco y Sadif, ¿no? En este caso particular, si no me equivoco, es Sadin, donde su presidente, todos lo conocemos, marroquín, que hace escasas semanas se jubiló, o prejubiló, mejor dicho, sin haber entrado un solo día en la mina, con 300.000 euros en bolso y un salario de 3.000 euros al mes, ¿no? Pues ya viendo quién lo gestiona, pues nos da una idea de todo lo que está pasando. Bueno, pues Alas Aluminio, en el momento de su constitución, aprobado en el BOE en el año 1998, se acordó que la gente que formara parte de la plantilla debería superar un curso de formación inicial de 1.000 horas, en el que 300 horas estarían abarcadas por una teoría y 700 horas por una práctica sobre la producción y extrusión del aluminio. Eso es sobre la teoría, evidentemente. Luego, sobre la práctica, eran 300 horas delante de un psicólogo, a ver si había ahí alguien que no te inquietara ahí, y 700 horas sacándole la producción a Pepe Puta, que era socio de Alas Aluminio, y trabajando para él, pues 4 meses y medio gratis, sin aprender absolutamente nada relacionado con la propia empresa. Es decir, la experiencia adquirida en los talleres de aluminio no nos valió para nada. Inicialmente fueron 4 cursos en el que entramos, si no me equivoco, 96 personas de algo así como 2.000 que echaron el currículum, 600 que pasaron a los psicotécnicos y procesos de selección, y unas 300, no lo sé, que pasaron a la fase final. La cuestión Lo es que luego hubo una serie de cursos más, el quinto y el sexto curso, que fueron con unas condiciones similares, pero bueno, ya aquí se dejaba entrever cierto chanchullo, ¿no? Porque los requisitos iniciales que se pedían para entrar en esta empresa pues exigían bastante currículum, ¿no? Exigían que tuvieras técnico superior o algún módulo relacionado con la rama del metal, o 4 años mínimos de experiencia en una industria, lo cual son ya unos requisitos ciertamente potentes para configurar una plantilla de 250 trabajadores. Bueno, pues yo llevo allí desde el año 2005, desde finales del 2005, después de haber pasado el año 2005 entero prácticamente sin vida, sacándome aquel puto curso. Cuando entré allí, pues todo era en risas, ¿no? Porque claro, como el 49% tiene Lugnosa y los socios y el entonces presidente, que yo creo que era el único que quería mirar un poco por aquello, el difunto Julio Blanco, era de los pocos que tenían interés en que funcionara, pues bueno, todo era en risas, todo era un poco comedia, ¿no? Tenemos aquí un trabajo para toda la vida, esto es una empresa de futuro, esto siempre va a ir para arriba. Entonces, en aquel entonces pues se constituyó un comité de empresa a prisa y corriendo, el primer comité de empresa como en Alas Aluminium, donde yo creo que no había precisamente mucha gente concienciada, ¿no? Simplemente les obligaba la ley a tener que constituir un comité de empresa antes de tal fecha y se hizo apresuradamente corriendo una lista en la que yo, por ejemplo, pude votar por 2 días, si no me equivoco. Esa lista estuvo allí, ese comité de empresa estuvo allí 4 años, en los que no se hizo absolutamente nada. Si hay alguien del comité que me esté escuchando, que llame si quiere y diga si estoy diciendo alguna mentira. No se hizo nada, perdimos nuestro derecho al pincho, perdimos, o mejor dicho, no ganamos absolutamente nada. Estuvimos trabajando sábados y domingos por 4 perres. Un sábado, ir a trabajar un sábado como si fuera un martes, eso, vamos, no se le ocurre ni al caso la manteca. El caso es que, por lo menos durante los primeros años, el chollo funcionó, ¿no? La nave fue montada íntegramente por los socios de la empresa, Edinaín, Talleres Asipo, la nave que está al lado de Talleres Asipo, Mexa, que es de mecanizados, Fadasa, Teverga, etcétera, etcétera. Que aunque no se lucraran directamente con la producción de la propia empresa, sí se lucraron montando la empresa, porque allí hasta la última pieza de esa puta nave está montada por los socios: portones, vigas, paredes, todo. O sea, prácticamente todo lo que hay en esa empresa de estructura está montado por los propios socios. Esa empresa recibió, si no me equivoco, 13,6 millones de euros de los fondos europeos, del dinero que pagamos tú, yo, un alemán que está en Salzburgo y un francés que está en París. O sea, toda Europa y todos los asturianos y todos los españoles hemos pagado esa puta empresa con 13,6 millones de euros. El suelo de esa empresa lo pone Unosa, que si no me equivoco cedió el metro cuadrado a un precio absolutamente risible. Te compras un chicle por el dinero que le vendió Unosa los terrenos, y que no estoy seguro siquiera que sean de Alas Aluminium, que tengan todavía alguna cláusula sobre la escombrera del Pozo María Luisa. Es decir, una empresa que te sale gratis, que te la montan los socios, con 13,6 millones de euros, donde la gente está trabajando para los socios o en la empresa casi 5 meses gratis. Y ahora es una empresa que oficialmente debe aproximadamente 30 millones de euros. Y ahora mismo, o sea, porque ya te veo que estás lanzado a decirlo, ¿qué es lo que está pasando estos días allí? Bueno, estos días lo que estamos existiendo, por decirlo de una manera resumida, es el final de la propia empresa en sí. Es decir, esto no ha sido un día para otro, esto han sido 5 años de dejadez en la gestión. Hemos tenido una gestión absolutamente lamentable. Aquí no hubo nunca ningún interés de ningún tipo en que esto saliera para arriba. Aquí se chuparon fondos mineros hasta donde ya no se pudo chupar más, hasta que uno se haya dicho, ya no se da un puto duro más, pues hasta aquí. y la deuda extraoficial puede alcanzar en este momento una cifra que ronda entre los 40 y los 47 millones de euros, sin estar seguro tampoco. Y ahora mismo se llegó a hablar del cierre de la empresa ayer, ¿no? Se hablaba. No de una manera oficial, pero sí de una manera oficiosa. Es decir, si no hay dinero para pagar las nóminas, no hay dinero para comprar materia prima con la que seguir fabricando, pues entonces ya estamos hablando de un cierre. Lo que se había hablado estas semanas de atrás era de un expediente de extinción de empleo junto a uno de regulación de empleo para los que quedaran en la nave. Ese expediente de extinción de empleo, pues bueno, las cifras varían, pero yo supongo, y esto es una opinión personal, que andaría en torno a entre 50 y 90 personas. Yo me imagino que más bien en torno a las 90 personas. Con lo cual, pues prácticamente supone el final de la empresa también, puesto que para, como nos dijo cuando llegó Paco Mora, actual gerente de la planta, para que esta empresa sea viable con la deuda que tenía por aquel entonces de 7 millones de euros, teníamos que fabricar 20.000 kilos al turno. Y ahora estamos muy lejos de eso, y si reduce la plantilla, pues lógicamente la producción, yo dudo mucho que en este momento con 120, 150 operarios la producción pueda pasar de unas 8 o 9 mil kilos al día empaquetados, con lo cual la empresa es inviable. Y esta mañana, que creo que tuvisteis una reunión tal, ¿llegasteis a algún acuerdo de que se habló, si se puede? Bueno, yo sobre lo de esta mañana me empecé diciendo que para mí, a nivel personal, fue uno de los hechos más lamentables que he vivido en mi vida. Yo entiendo que, lógicamente, hay que asistir a las asambleas. Yo, además, soy absolutamente defensor de que todo se mueva de manera asamblearia. Pero para lo vivido esta mañana, yo creo que estaba mejor en mi puta casa durmiendo. Porque yo no comprendo cómo es posible que hayamos hecho tropecientas asambleas en la nave de muchísima más magnitud, y hoy se haya quedado fuera de la nave en una biblioteca pública porque supuestamente se iba a hablar algo de trascendencia, para no decir absolutamente nada, que no se supiera, y encima para llegar allí a las 12 de la mañana y en lugar de estar en la calle, que era donde teníamos que estar junto con los trabajadores de Hidrofalgaria, estuviéramos allí haciendo el hijo puta, porque no hicimos otra cosa. No se votó nada, no se dijo nada, y la reunión que está puesta para el próximo martes ya está puesta de ayer. Con lo cual, no sé, si hay alguien de Alas Aluminium que crea que estoy diciendo alguna mentira o que me estoy equivocando, pues que llame a esta radio y que me lo explique. ¿Qué hacíamos allí hoy a las 12 de la mañana? ¿El qué? Nada, absolutamente nada. Aparte de decirnos que tenemos que estar tranquilinos, que hay que ir siguiendo los pasos, que esto no puede ser de 0 a 100, que hay que ir progresivamente. No sé, yo lo que pienso es que el día que queráis hacer una pintada, a lo mejor tenemos que hacer una asamblea y elegir el color. Para hacernos una idea de cómo ha podido ser esa asamblea y cómo funciona, digamos, la estructura social dentro de tu empresa, más o menos, ¿cuál es, por ejemplo, el nivel de sindicación que puedes decirnos, y a qué sindicatos, aunque no lo imaginamos, más o menos pertenecen los trabajadores, si hay algún sindicato minoritario que tenga presencia? Bueno, un poco así. Sí, la verdad que es bastante triste que estemos con un nivel de sindicación que puede rondar entre el 70 y el 80% de los operarios. Es decir, UGT ronda allí, si no sobrepasa el centenar de afiliados, y Comisiones Obreras. Estamos hablando de una plantilla de 258. De 258, con jefes y con todo, ¿eh? Con jefes, jefes de planta, comerciales, con todo. Operarios 170, 180, por ahí. Estamos hablando de un nivel de sindicación de unos 100 afiliados de UGT y 75 de Comisiones Obreras, lo cual es un nivel de afiliación muy elevado. Muy elevado. ¿Y sindicatos minoritarios? Por decir, CSE, CGT, CSE. CSI, CGT, CNT. Bueno, los sindicatos minoritarios allí, lógicamente, no tienen representación, y para el que no lo sepa, pues bueno, lógicamente, esto es una empresa montada con fondos mineros, y la propia Comisiones Obreras y UGT, FIA, SOMA, su puta madre, que es allí en Langreo, no sé cuántas putas siglas tiene, pues son también partícipes a través de SADIN, SODECO, es decir, por ejemplo, el jefe de la sección comarcal de Comisiones Obreras también es partícipe de las empresas que gestionan. Eso, en algunos países creo que se llama mafia, ¿no? Bueno, yo lo... yo lo llamo hijos de puta, pero yo lo que hay, ¿no? Y bueno, o sea, yo vamos, no iría por esa nave a los cuatro vientos cantando que soy de la CNT o de la CSI, porque tal y como están las cosas, quién sabe si te podrías buscar un problema, ¿no? Y bueno, la coincidencia ahí con el momento, en el momento con la gente de Duro Felguera y tal, nos lleva pues a plantear un apoyo mutuo entre... Bueno, yo hablé con varios compañeros y de palabra, pues sí, muchos decían que era lo que teníamos que estar haciendo y tal, pero es que yo eso entiendo perfectamente a mis compañeros. Tú, si se convoca una asamblea para decir el futuro de tu fábrica, tú lógicamente tienes que asistir a la asamblea. Eso cae de cajón. Otra cosa es que lo hayan hecho con la intención de que no puedas asistir a la manifestación, cuando inicialmente la asamblea estaba convocada para la 1:00 p.m, no a las 12. Salieron con mil excusas de que si la biblioteca cerraba a la 1:30. ¿Quién convocaba? UGT y Comisiones Obreras. No sé por qué, pero me lo imaginaba. Y es que ya te digo, vino gente pues de la calle a buscar a decirnos que saliéramos y tal, que oye, yo no digo que a lo mejor la gente que entró se equivocó en las formas, pero tenían toda la razón en el fondo. Y lo que no me parece tampoco el recibo y que el presidente o el portavoz de la UGT pues los trate como a chusma y menos él haciendo saber como si fuera un matón de discoteca, ¿no? En plan, ¿no? vete a tomar por culo, chaval. Y tal, cuando tú eres la última mierda, ¿sí? un cachitas que está allí de la UGT, bueno, pero a mí me huele ahí, otro gatito. O sea, me suena ahí a un intento de desunión, de separación entre dos plantillas que están en lucha. No, pueden hacer fuerza juntas. No, yo un intento de separación, hombre, por Dios, y la casualidad, esto y toda la casualidad, hombre. Esto porque claro, hombre, como que vamos a estar divididos, hombre. Si estaba allí toda la plana mayor de UGT y de Comisiones Obreras en la manifestación de Duro Felguera, hombre, como no, porque no estaban en la nuestra. Porque toda esa camada de hijos de puta no estaban en la nuestra. Esa camada de y lo que hay. Bueno, vamos a poner un tema que va a presentar aquí el compañero que eligió él. Es una canción que ya he puesto alguna vez en mi programa, porque es bastante sintomática de todo ese tipo de cosas, de un grupo de los años 80 que se llaman Leyce, uno de los pocos grupos honestos que debía haber en la historia del rock. Se separaron durante un tiempo porque uno de ellos tuvo que irse a trabajar, emigrado fuera del País Vasco, y bueno, se llama La Rueda, y bueno, la letra deja bastante las claras de que si no luchas no se puede ganar ahí, evidentemente, y bueno, que no voy a decir nada más. Bueno, pues aquí seguís escuchando Control Total en Radio Cuca, en directo. Ahora mismo son las 5 menos 19 minutos. Si estáis en diferido, no sé qué hora es, evidentemente. Y seguimos con el... con pues este pequeño especial con Chiqui, uno de los trabajadores, iba a decir de los que van a ser despedidos, pero a lo mejor le sienta mal. Uno de los trabajadores de Alas Aluminium, y bueno, nos comentaba ahora que va a seguir. Una cocina, nos pedía que diéramos el teléfono en una antena por si alguien quería llamar. Podéis hacerlo al 985-2981-37. No sé si os podré meter en directo, lo intentaré, pero yo no sé hacerlo. Y también podéis estar en el chat de Radio Cuca. Según abrís la página web, ya os aparece automáticamente abajo. Podéis mandar también correo electrónico a moihul90@hotmail.com. Y bueno, pues coméntanos eso que nos hablabas de pues las nóminas y todo eso, y algún acto de tensión que hubo esta noche. Bueno, realmente fue la pasada noche. Pues básicamente que llevamos un mes sin cobrar. Nos deben la nómina del mes de diciembre. Estábamos regulados y el paro nos dio su parte, que eran... eran 160 euros. La extra la cobramos, si no me equivoco, el día 4 o el día 5, cuando lo teníamos que haber cobrado un cacho más atrás. Y los camaradas, si se les puede llamar así de alguna manera cariños a los hijos de puta de Unosa, pues ayer por la tarde posaron el huevo que debían. No recuerdo la cifra, no sé si ronda 2 millones de euros aproximadamente, que uno se decía que no tenía que posar hasta que la parte privada pusiera su parte. La parte privada decía que ya la había puesto, los bancos decían que lo que primero tenían que pagar eran los intereses, y por lo tanto, pues, ¿quién está en medio de todo eso? Nuestras nóminas, las de la gente que se levanta a las 5 de la mañana, y pues lógicamente no cobramos. Le debían un pago en intereses a Cajastur de 800.000 euros, que lógicamente al mínimo ingreso que hubo en la planta, pues Cajastur se los cobró. Y no percibimos nuestra prestación mensual. ¿Y no piensas que puede ser, por ejemplo, haciendo un paralelismo con el conflicto de la minería de esos últimos meses, una especie de juego de politiqueo o de jefes de diversas ramas del capitalismo, ¿no? De utilizar a los trabajadores como moneda de cambio, igual que pasó con la minería, de dejar de pagar las nóminas, el magnífico y maravilloso y merecedor de... no lo voy a decir, el Alonso este y el otro, el de su puta madre. ¿No piensas que el hecho de no pagarle las nóminas a los trabajadores ha hecho que estos trabajadores salgan a la calle para exigirle el pago de ayuda, no para ajustarle las cuentas a estos personajes, sino para pedir las ayudas del Estado? ¿No piensas que puede haber, que os pueden estar intentando meter en algún juego de este tipo? ¿O para desvalorizar la empresa y venderla luego más barato? Bueno, dos apuntes. El primero, que la empresa ya está desvalorizada, tuvo una descapitalización. Antes costaba la empresa entera 23 millones de euros, ahora vale 1,5 millones. Segundo apunte, aquí no se salió en la puta vida. Se salió el año pasado con sidra y empanadas. Yo no sé si íbamos de manifestación o si íbamos de speech. Bueno, alguno cree que a lo mejor pues se exigen los derechos de los trabajadores emborrachándose o comiendo o de fartura. Como se solía decir, como villa, vamos. Manifestación. El caso, bueno, que si podemos ser víctimas de algún tipo de juego político, pues no lo sé, pues no lo sé. Ahí, desde luego, el Partido Socialista, no voy a decir ni obrero ni español. Ni socialista. Ni socialista. Bueno, sí, socialista sí, el socialismo es así. Sí que lo es, ¿eh? El partido. El partido, vamos a dejarlo en el partido, ¿no? Donde ese sitio donde antes iba cualquiera y ahora tienes que llevar dos avales, porque como puede ser que si sacas el carnet también te dan trabajo. Pues toma. Pues yo no digo que no vayamos a ser moneda de cambio de algún político. Además, con toda la historia que está pasando con lo de cascos, que si se presenta, que si no, que si la famosa frase de Ovidio Sánchez de hay que acabar con los chiringuitos del PSOE y más historias, ¿no? Hay un grupo francés interesado en la fábrica, pero yo por lo que tengo entendido no quiera la plantilla. Sería para básicamente quedar con la nave y meter luego ellos su propio proceso de selección, cosa que entendería guiño, guiño, ¿no? Porque ya me dirás a mí que no quiero cargar contra compañeros, pero si un proceso de selección se hubiera hecho como tiene que hacerse, pues mucha de esa gente no estaría trabajando, con mi perdón, y yo lo que pienso, yo si lo estoy ofendiendo a alguien lo siento, pero lo que pienso ahora, ya estamos todos dentro, somos tus compañeros, y desde luego si estamos ahí, yo porque vamos todos los días a trabajar, y creo que nadie se debería quedar en la calle y no poder pagar su hipoteca o sus cosas, ¿no? Y luego el papel, ya no solo en estos días, sino el papel cotidiano de los sindicatos, de los jefecillos sindicales, pues por ejemplo el día de la huelga o cuando ya empezó a haber ERES y rumores de cierre o rumores de problemas económicos graves, ¿cómo ha sido, no, esa dinámica? Que por lo visto pues ya ha habido más problemas estos días, pero que no es la primera vez, ¿no?, que hay problemas con esta gentuza, ¿no? Bueno, yo no quería insultar a nadie, yo ya les insulté todo lo que les tenía que insultar y hice mis movidas por ahí, pero vamos a ver, el papel del sindicato estos 5 años siempre ha seguido una dinámica que consistía en lo siguiente: bueno, vamos a hacer una asamblea porque acaba de pasar esto que acaba de pasar es muy injusto, pero vamos a ver qué hacemos, vamos a esperar, hay que seguir las pautas, hay que seguir el camino marcado. ¿Cobramos 20 días tarde? Sí, tienes razón, pero el sindicato no se puede meter. Tenemos eso, si quieres, tienes que ser tú el que vaya a trabajo. No, claro, espabilado, voy a ir yo a denunciar a trabajo y pégame con toda la empresa. No, claro. Y siempre ha sido un vamos a calmarnos, vamos a ver qué hacemos. Yo estoy tan enfadado como tú, no querráis correr antes de caminar, cosas de ese tipo. La cuestión es que aquí en 5 años... poetas, ¿eh? En 5 años de comité de empresa yo todavía no escuché nunca decir, señores, vamos a posar las cartas encima de la mesa y dicen aquí, hasta que no se arreglan los problemas se suspendió la negociación. Siempre ha sido, vamos a hablar con la empresa, a ver qué dicen. Es que ellos alegan que si no cedemos en esto, cierra la empresa. Es que si no cedemos en esto, a lo mejor tenemos que entrar a un ERE. Las amenazas de toda la vida de una empresa. Sí, voy a terminar con esto que estoy diciendo. Pues el sindicato, yo creo que lo que tenía que hacer era echar 2 cojones y decir, bueno, pues si quieres plantear un cierre, ten cojones a plantear un cierre. A ver, ¿qué pasa cuando salta a la palestra que una empresa que es medio pública y financiada con el dinero de toda Europa la vas a cerrar? Y entonces a ver qué pasa. Lo que pasa es que, claro, hay una serie de personas que saben que ni por activa ni por pasiva van a ir a la calle al haber formado parte o bien de un comité de empresa o porque son gente relacionada con temas comerciales, etcétera, etcétera. Porque aquí los que lo vamos a pagar somos los puñeteros operarios, los que no tenemos ni carné del PSOE, ni carné del SOMA, ni carné de Izquierda Unida, ni carné de Comisiones Obreras, ¿sabes, no? A ver si Villa esta vez sale en apoyo al sector del metal, que no le cueste un susto como el que le costó la otra vez. Yo creo que Villa debería hacer una huelga de hambre, pero no por nosotros, sino por él mismo, porque lo necesita. Indefinida. Porque creo que el colesterol y el infarto de miocardio van a tener algo que ver con tu entierro. Hombre, a lo mejor tiene suerte y se encuentra otro amenaza, ¿no?, por ahí, a ver si hay suerte, ¿no? Bueno, lo que está viviendo ahora las aluminio, pues no deja mucho de distancia con lo que pasó en Menasa o con lo que pasó aún más recientemente con Venturo 21, ¿no? Vesuvius que también libro. Está por ahí metido el tipo este, ¿cómo se llama? Marroquín. El camarada marroquín. El marido de la señora que pues pretende tomar el ayuntamiento de Oviedo. Correcto, y bueno, si realmente llegara aquí alguien con 2 pelotas a tirar de la manta, yo creo que Coslada puede reír. Coslada puede reír tranquila, porque yo creo que aquí está implicado hasta la persona que es encargada de verificar en qué se están gastando y cómo los fondos de cohesión, hasta esa persona llega a la mierda, porque por si alguien que lo escucha no lo sabe, los fondos mineros destinatarios a Asturias o fondos de cohesión se aprueban en Bruselas por una comisión europea, en un parlamento europeo, pero las personas o los comisarios encargados de vigilarlos, que lógicamente deberían ser europeos, un danés, un alemán, un noruego, que vienen aquí por sorpresa y lo miran y examinan las cuentas, no, esto es lo que es más de chiste. porque la gestión de la verificación de la inspección de estos fondos está traspasada a las competencias regionales y municipales. Es decir, un tío de Siero viene a mirar en qué se está gastando el dinero en la Salomía. Que, por cierto, que yo sepa, no ha venido nadie. Y si ha venido ha sido para dar un paseín y luego, venga, vámonos todos como amiguinos a comer al urogallo. ¿O no? Pues voy a poner antes de... Bueno, tengo aquí el compañero de La Pasión de Nusca. Nos quedan 10 minutitos. Nos voy a poner un tema antes de pasar pues a la última repaso. Si quieres comentar algo más o si quiere preguntarte algo la gente que tenemos aquí. Voy a poner un tema de Arma X que se llama Zona Minada. Y bueno, un tema de estos que hace este tipo, que a mí personalmente me gusta, con las letras que tiene, tal, pero bueno, personalmente yo no lo conozco. Hay gente que lo critica, hay gente que no, pero bueno, tiene muchas letras buenas y esta es una de ellas. Asturias, te define un color entre gris y marrón. Castilletes son testigos hoy de lo que ayer brilló. Alguien estalla a cada paso mientras un viejo autobús azul va dibujando trazos sobre arrugas hechas de grisú. Lunes 10 de la mañana, Dios, esta vieja canción sin trama. El dolor de una traición es peor si sale de tu propia camada. Fondos mineros se montan empresas de informática en ciudades. Te enchufó tu padre, pero el mío fue que arriesgo la vida para emplearte. Por la urbe a vivir, pero la materia prima sabes que no será feliz. Y Speed, metanfeta, coca y hachís. Si los hijos de puta volase nublado eternamente este principado de clases donde el carnet de partido marca tu caché. En el monte no hay chalés, pero en la playa no hay parangón. Lo que se ganó picando la cuenca que lograste las putas del político de turno Gijón. Cáncer de pulmón, mutación en la ría de Avilés. La revolución estalló cuando la guripa remató a aquel que caía en accidentes. Víctimas de la especulación, la diana huele a chanchullo. Si enrejáis todo el ayuntamiento os ahorraréis curro capullo. Izquierda Unida hace un juego al PSOE, el PSOE juega con el PP. A ver quién se parece más a Franco y puede mejor joder. Zona minada, vigilan tus alas, no queda nada. Tendrías que ver a los jóvenes, aquí hacen lo que sea por parecer de fuera, por no creer en lo que es fuera. Y hace del paso al business del polvo blanco, más de una vendió su matrimonio por medio bramo. Donadas de baladas como balas me taladran cuando pienso en lo que fuiste y hoy te veo mutilada. Por quien compra, vende, roba, engaña, esconde en urnas y no se calla. Sin carbón el motor de esta nación se cala. Pídele cuentas al rey o a tu puta madre. Sindicatos firman pactos para no quedarse con el culo al aire. Corto sobre cristales, mi lengua es veneno, soy hijo de otra fuga nuclear entre mil mares de cielo. Se explota como el cielo entre el humo de helada, obsoleta como el castillete del entrebos, la estatua mal conservada. Hacia donde vivo es tu patraña que hoy escribo. Cuantos quieren joder todo lo que tienes bonito. Zona minada, pupila tus alas, no queda nada. Porque luchar en mi embajada, traidores culanas, tengo mi arma cargada. Zona minada, el aire me asfixia entre mí, mi palabras, soy la barricada. Dime por qué traes a la tierra este infierno. Cuando tocará sonrir de nuevo, sé que eres magnánimo y que vas a frenar. Aquí siguen creyendo que la iglesia es buen camino, que Dios nos va a recompensar con sus planes divinos. El señor obispo es bueno por credo, ojalá estrellen un Boeing contra la catedral de Oviedo. Y que huele metralla que ellos cuenten con bajas. La solución sería formar un astur militar. Por cada uso de poder, un ayuntamiento en llamas. Si se trata de joder, somos más y tenemos el arma. Se llama conciencia de clase, se llama ser hijos del aire. Se llama hijos de la gran puta, en mi casa no entra nadie. Pero todos tenemos métodos de control, ¿sabes? Lo de la cocaína y el alcohol, aquí va que ni pintado, ¿vale? Otra historia es la que se creen todos los que balan. Peones en un ajedrez donde ni negras ni blancas ganan. Obligados por inercia a ponerse de un lado. La verdad es que yo prefiero vivir marcado. De hecho lo hago, me la suda la moda, el flow, el rap, las pintas, las gorras, el vacilar. Solo pienso en vivir más, solo pienso en darte lo que quieres escuchar. Solo pienso en una puta palabra: ¡libertad! Zona minada, mutila tus alas, no queda nada. Porque luchar en mi embajada, traidores culanas, tengo mi arma cargada. Zona minada, el aire me asfixia entre hollín y palabras. paloma enjaulada, la luz de mi casco se apaga. Bueno, ahí estaba Arma X. Y bueno, pues Chiqui, si quieres comentarnos algo, tienes un par de minutos para despedirnos. Bueno, yo para terminar solo quiero matizar que se está hablando de que si la unión o si la desunión o si que si la gente puede ir por libre o no va a ir por libre o no sé qué. Bueno, yo lo que está claro es que a lo largo de 5 años la gente no ha movido un puto dedo, y que para estar unidos, para no mover un dedo o para salir a, como salimos, a una manifestación, a escanciar sidra y echar empanada, yo desde luego prefiero claramente que la gente vaya por libre. Por libre, pero eso sí, somos dos trabajadores y cada uno que piense lo que crea que tenga que pensar, utilice su raciocinio y que piense que lo que se está jugando aquí no es solo el supuesto de trabajo, sino el futuro de la cuenca minera y de Asturias en general. Y nada más, porque tengo cosas que pedir, pero creo que ni la UGT ni Comisiones Obreras ni nadie va a atender a mis peticiones, así que a mis compañeros pues un saludo, sobre todo a los que lo están pasando mal y a los demás que os den por culo. Pues nada, esto ha sido Control Total. Si estáis escuchando el 107.3 de la FM, estáis escuchando www.radiocuca.org, y esto ha sido Radio Cuca, esto ha sido Control Total. Os vamos a dejar con State Mooders mientras prepara el compañero de la Bastión Danusca, que ya está aquí, y bueno, pues emplazándoos a seguir escuchando Radio Cuca y recordándoos que la semana que viene Control Total estará a vuestra entera disposición. ¡Es la hora! Ya se nos nota. Por lo que queremos.